Sobre la hora. 8 años de charlas, mate y bizcochitos por Radio Splendid. AM 990. 4010-7121, 4010-7158, un cambio indispensable en las relaciones laborales, tituló su editorial de La Nación de esta semana, el martes. La verdad que muy desatento al momento histórico, en realidad en el aniversario, o no, capaz que también en realidad como una provocación, un aniversario de la muerte de Evita, apelar directamente a reformular a partir de las dificultades. Arranca directamente así esta editorial: a partir de las dificultades por las que atraviesa la economía debido a la herencia recibida, reclaman, entre otras necesidades, el aumento del empleo privado y una mejora de la competitividad. Y a partir de ahí hace un desglose de lo que tiene que ver con cómo creen desde el diario de los Mitre que esto debería darse precisamente para que aumente la competitividad. Por lo general, la competitividad no va de la mano, esta definición de competitividad, no va de la mano de los laburantes. Exacto, y de tu posibilidad de llegar airoso a un fin de mes, ¿no? Sí, tampoco es una editorial de los Mitre, digamos, es la voz del establishment, concretamente, y es toda una reforma en relaciones laborales en todos los sentidos para todas las fábricas y para todas las empresas que haya, ¿no es cierto? Digamos, fue la voz, concretamente el establishment. Vamos a conversar, como lo decíamos más temprano, con Luis Campos, el ex coordinador del Observatorio de Derecho de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma. Conversamos habitualmente con él aquí en Sobre la Hora, bueno, y quisimos también en el día de hoy poder darnos la posibilidad de analizar un poco esto que se enuncia a través de este diario. Así que, bueno, Luis, te damos la bienvenida, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, un poco contanos a partir de esto, ¿no? Que estamos comentando y lo que conversamos así en la semana acerca de estos puntos que La Nación publica y sitúa, y cuáles, a partir del trabajo y del análisis que ustedes realizan, si ya alguno de estos consejos de La Nación están empezando a aplicarse o si se está armando todo el contexto para su aplicación. En primer lugar, lo que hay que decir respecto de la editorial de La Nación del martes es, por un lado, que no es nueva, no es la primera vez que La Nación, a través de su editorial, que es la que marca la línea política del diario, y como decían bien ustedes, no solo expresa la voz de los dueños del diario, sino de un sector social que está por detrás, no es nueva. Ha habido editoriales similares, incluso en los años 90, bastante parecidas a esta. La segunda cuestión es que hay que reconocerles que está muy bien escrita. Es muy recomendable ir a leerla, sí, porque en muy pocos párrafos sintetiza gran parte de las demandas de los empleadores en materia de relaciones laborales. Es muy fuerte leerlas todas juntas. Exactamente. Te lo simplifica también, ¿no? Te simplifica el análisis. Yo creo que debería ser casi lectura obligatoria para todas las organizaciones sindicales, para las carreras, para las materias de derecho del trabajo, para los abogados laboralistas, incluso para el análisis económico y sobre las relaciones laborales, porque realmente es una hoja de ruta de todas las demandas patronales que, si quieren, les propongo hacer un breve punteo de todas ellas. Por favor. Porque lo que están pidiendo es, en primer lugar, reducción de los aportes patronales. Y cuando piden reducción de los patronales, reducción de los aportes patronales, plantean que es indistinto que los aportes los pague el empleador o el trabajador. ¿Se entiende, no? Sí, claramente. O sea, yo me tendría que pagar la totalidad de mi jubilación. Por ejemplo. Digo, porque... Pero para mí no es indistinto porque va a ser menos salario de bolsillo. Bien, esa es la pregunta, el razonamiento de cualquier trabajador. Pero desde la perspectiva de los empleadores no deja de ser un costo. La segunda cuestión. Plantean volver a un esquema de negociación colectiva por empresa, muy similar al de los años 90 y sujeta a la productividad. Esto es, que las empresas grandes tengan un tipo de negociación y que las empresas chicas tengan otro tipo de negociación, lo cual pone en una situación de debilidad a los trabajadores de aquellos ámbitos empresariales que tienen menos nivel de organización. Pero más aún, avanzan sobre otro reclamo de los empleadores, que incluso se estuvo discutiendo en el ámbito del Consejo del Salario hace unos meses, que tiene que ver con establecer patrones diferenciales de negociación colectiva por regiones geográficas. ¿Qué significa esto? Hoy los acuerdos salariales, por ejemplo, se aplican para toda una actividad independientemente de la ciudad, la provincia en la cual está ubicada la empresa. Lo que están planteando los empleadores a través de la editorial de la Nación es que, por ejemplo, podrían plantearse salarios distintos para empresas de las mismas actividades en la provincia de Jujuy, Chaco o la provincia de Córdoba. Sí, pongamos el caso de Asíndar. A nivel nacional, una cosa que esté en la provincia de Buenos Aires y otro que esté en Neuquén. Bueno, sin ir más lejos, Asíndar utilizó regímenes de promoción industrial de la última dictadura militar para deslocalizar parte de su producción a la provincia de San Luis. Ajá. No fue la única. Uh-huh. Muchas empresas mudaron parte de su producción a la provincia de San Luis porque ofrecía menores niveles impositivos. Uh-huh. Bueno, lo que están planteando de esta manera es, bueno, San Luis también podría ofrecer menores salarios. Ponemos a Luis como ejemplo, podría ser Chaco, podría ser Formosa. Con lo cual, las empresas podrían mudar parte de su producción de las provincias más caras a las provincias más baratas. Uh-huh. Algo así como lo que hace, por ejemplo, Estados Unidos, con las empresas de Estados Unidos, pensaba en General Motors, Nike, que sacan las factorías y las llevan a otros países donde pagan menos salarios, pero ya dentro del país. Exactamente, exactamente. Es eso mismo, y además eso implicaría atomizar o debilitar muchísimo la capacidad de negociación de los sindicatos, porque los sindicatos negocian condiciones para todos los trabajadores y de esta manera tendrían que negociar condiciones diferenciales según cada provincia. Uh-huh. Pero sigo porque recién estamos empezando. Plantean eliminar la homologación de los convenios colectivos de trabajo por parte del Estado, que en realidad lo que apunta esto es a reducir la intervención del Ministerio de Trabajo en la negociación colectiva. Uh-huh. Es decir, si en las negociaciones grandes no hay problema, pero en las negociaciones por empresa, mejor que ni siquiera pasen por el Ministerio de Trabajo, que en estos casos implicaría aunque sea un mínimo control estatal para evitar que la negociación baje por, digo, se realice por debajo de mínimos, por ejemplo, que establecen las leyes laborales. Uh-huh. Otro eje sobre el cual ponen el acento, ustedes lo planteaban en la introducción, tiene que ver con mejorar la empleabilidad. Y esto se puede traducir de otra manera, que es plantear que el problema del desempleo es de los trabajadores que no están lo suficientemente capacitados. Y este es un eje que los empleadores también suelen insistir. No encuentran trabajadores con las suficientes capacidades laborales. Y esto es trasladar el problema de la falta de puestos de trabajo a los trabajadores. Trasladar la culpa, culpabilizar a los trabajadores. O sea, como hasta la falta de compromiso. Hay una frase que no sé si te estás refiriendo a esto concretamente, donde dice, debe realizarse entre interlocutores genuinos, ¿no es cierto? O sea, están sacando a los sindicatos de por medio, que estén alineados en la búsqueda del éxito de la empresa a la que pertenecen. Bien. Eso fundamentalmente apunta a la negociación por empresa. Claro. Es decir, que lo que buscan es no negociar necesariamente con el sindicato, sino con aquellos interlocutores que estén más interesados en el éxito de la empresa, y esto en muchos casos se asocia a negociar con los propios trabajadores en los establecimientos y no con la organización sindical. Uh-huh. Uh-huh. Este tema igualmente de la capacitación también hoy, mira, La Nación también hay una entrevista a Marcos Peña en la que le hacen una serie de preguntas en las que abordan la cuestión laboral. Le preguntan si hoy por hoy, por ejemplo, no entran inversiones al país porque no hay justicia laboral equitativa, es una de las preguntas que le hace. Otra de las preguntas es sobre lo que responde Marcos Peña, es que hoy hay mucha litigiosidad, es decir, que hoy hay muchos juicios y hay que ver cómo se resuelven. Entonces, es a partir de que hace 5 años que no se genera empleos formales y de calidad, esto genera un montón de cosas. Entonces dice, tenemos que pensar cómo generar más puestos de trabajo. Y le preguntan desde La Nación, ¿usted piensa que hoy la justicia laboral es pro empleado? Y responde que no cree que se trate de si es un pro empleado o pro empresa, pero dice, si nosotros miramos los estándares laborales de distintos países a los que nos queremos asemejar en sus niveles de ingreso, hay cosas que se pueden hacer mejor. Y más arriba, precisamente, hace hincapié en esto. Tenemos que revisar en qué sectores laborales necesitamos gente capacitada y en qué rubros tenemos que capacitar. Y también mete por ahí la cuestión educativa y dice, acomodar el sector educativo en función de una visión de país y al mismo tiempo lograr que las reglas de juego para el trabajador, para las pymes, para los que producen, tengan un equilibrio que permita incentivar y generar más puestos de trabajo. Están hablando de equilibrio sobre un apuntalamiento que está claro que tiene que ver con una visión de país, que es la que tienen ellos, que es distinta en buena medida, digo, más allá de las elecciones, a los deseos de los trabajadores o a las necesidades de los trabajadores, ¿no? Ahí vos tocabas dos cuestiones que uno puede analizar en forma separada. Por un lado, la situación de la justicia laboral, que podríamos decir que es uno de los pocos temas que no está tratado en la editorial de La Nación. También cada tanto suelen intentar realizar avances contra la justicia laboral. De hecho, el propio presidente lo hizo hace unos días y Marcos Peña, el jefe de gabinete, está retomando esa crítica a la justicia laboral, matizándola un poco, porque la frase de Mauricio Macri fue demasiado extrema, pero lo cierto es que también no hay justicia laboral equitativa, dijo directamente además. Ahora, la segunda cuestión que tiene que ver con el proyecto de país, con qué sistema educativo se plantea en pos de ese proyecto de país, sí, efectivamente también ahí hay un interés, porque para ponerlo en forma muy muy sintética, si a lo que se apunta es a tener un país que sea el supermercado del mundo, es decir, que produzca bienes primarios y que los procese y que produzca alimentos, bueno, en todo caso, ahí no van a hacer falta, por ejemplo, ingenieros. Ahí no van a hacer falta físicos, ahí no van a hacer falta químicos, porque ahí lo que va a hacer falta es poca población que se dedique a la producción de alimentos. Entonces ahí también hay una cuestión que nos llevaría a discutir el proyecto de país más en general y qué tipo de trabajadores y qué tipo de capacidades laborales se quieren implementar ahí. Yo soy hijo de dos ingenieros que nacieron en la década del 40 y que eran hijos de trabajadores y que estudiaron ingeniería porque había un proyecto de país que requería trabajadores capacitados en la industria, en el desarrollo industrial. Hoy por hoy parecería que el discurso de Marcos Peña va un poco por otro lado. Pero si quieren les cierro con tres cuestiones que me parecen las más extremas de la editorial de La Nación. Por un lado, insisten con flexibilizar la contratación de los trabajadores, ampliando el periodo de prueba y volviendo a establecer modalidades de contratos promovidos, los famosos contratos basura de los años 90. Insisten en flexibilizar las condiciones de trabajo a través de la polivalencia, es decir, que cada trabajador puede hacer cualquier tarea. Yo puedo ser ayudante de cocina en un restaurante y me van a poner al mando de la caja, a atender mesas, a preparar la comida. Insisten con un tema de modificación de la jornada, que es, dicen, plantean que la jornada debe ser variable y flexible, que no son lo mismo. Variable quiere decir que un día puede tener 16 horas de trabajo y al día siguiente 4, un día 10 y al día siguiente 8, y flexible quiere decir que la jornada de trabajo ya no va a empezar todos los días a las 8 de la mañana, sino que va a depender de las necesidades de la empresa. Mañana podrá empezar a las 12 del mediodía, al día siguiente podrá empezar a las 6 de la tarde y al otro día podrá empezar a las 8 de la mañana. Y finalmente, y tal vez la frutillita del postre, vuelven a plantear la necesidad de eliminar la indemnización por despido y sustituirla por un fondo que se vaya alimentando con aportes y contribuciones de los empleadores y de los trabajadores. Hace un ratito ustedes decían, bueno, el trabajador se paga su propia jubilación. Esto es, el trabajador se paga su propia indemnización por despido y lo coronan diciendo, bueno, ¿quién va a administrar estos fondos? Entes autónomos, que nos resuena mucho a AFJPs. No utilizan la palabra, sería demasiado, pero lo cierto es que el concepto está ahí también en la idea de la administración de estos fondos que se encargarían de pagar las indemnizaciones por despido de los trabajadores. Luis, te escuchaba hablar, Manuel acá te saluda, Manuel Rodríguez. Hola, Manuel, ¿cómo estás? Bien, te escuchaba hablar y había mucha reminiscencia a cosas que ya se hicieron. Yo recuerdo en algún momento Menem había planteado esto de el fondo este de indemnización en el que vos te ahorrabas para tu indemnización, que hasta el menemismo le dijo, no, esto es demasiado, y dieron marcha atrás. Esto de reducción de aportes, que ya también se hizo, de hecho, en muchas discusiones en la última década, cuando el gobierno planteaba, bueno, tenemos que cobrarle ganancia a los trabajadores porque tenemos que financiarnos todo, y desde muchos lugares se le decía, bueno, restituyan los aportes patronales que se sacaron en los 90 y que nunca se volvieron a restituir a ese nivel. Y uno pensaba, ¿por qué uno piensa que haciendo que algo que ya se hizo y salió mal, por qué ahora debería salir bien? Primero, yo relativizaría esto de que salió mal. Bueno, salió mal para los trabajadores. Bien, salió mal para un sector de la población. Pero para un sector de la población no salió mal. Los niveles de ganancia que tuvieron durante esos años 90 y posteriormente también, gran parte de estas medidas subsistieron en los últimos años. Por ejemplo, las condiciones de flexibilidad laboral al interior de los establecimientos, los mecanismos de jornada variable y flexible, la polivalencia funcional, los aportes, como bien vos decías, patronales, que no volvieron, no se restituyeron a los niveles previos a la década del 90. Con lo cual, algunas de estas reformas se promovieron, se instalaron, y para un sector de la sociedad, para los dueños de las empresas, implicaron ganancias muy significativas, con lo cual para ellos no salieron tan mal. Efectivamente, como sociedad en su conjunto, este tipo de reformas llevadas al extremo nos llevaron a niveles de desocupación altísimos, intolerables para el conjunto de la sociedad, incluso para hasta situaciones como las de la crisis del año 2001, de fines del 2001, que en parte se alimentó de esta crisis laboral y esta crisis social que van asociadas. Pero lo cierto es que yo plantearía que en muchos casos, y de hecho hay algunos sectores del establishment que así lo sostienen, el problema de los años 90 es que no se fue lo suficientemente a fondo. Concretamente, digo, ¿cómo ves el escenario, la última, cómo ves el escenario actual para que esto, que no fueron a fondo en los 90, avancen con esta postura para las patronales en contra de los trabajadores? Yo creo que esta lista de demandas, este pliego de condiciones de la nación, en su conjunto es inaplicable en el corto plazo. El nivel de resistencia social, el nivel de resistencia de los trabajadores que generaría si todas estas reformas se intentaran realizar simultáneamente, sería intolerable en términos políticos para el propio gobierno. Pero lo cierto es que me parece que lo que está haciendo la nación es marcar la cancha, claro, es plantear el objetivo de máxima, y mientras se plantea el objetivo de máxima, el gobierno va avanzando parcialmente en algunas de estas, claro, cuestiones. Bueno, Luis, te agradecemos esta comunicación. Recordanos además un dato importante. Lo de lunes a viernes de 8 a 9 estás en FM La Tribu también, ¿no? Exactamente. Hacemos el informativo de primera mañana de FM La Tribu en el 88.7 a las 8 de la mañana. También recorriendo un poco la agenda de los trabajadores, la agenda de las organizaciones sociales en un medio comunitario que hace unos días nos estuvimos movilizando al ENACOM, porque hablando de seguridad jurídica, el propio ENACOM no está cumpliendo con las obligaciones que tiene de abonar fondos de fomento para los medios comunitarios, no solo radiales, sino audiovisuales en general. Así que también estamos ahí en una lucha nosotros también como medios comunitarios difundiendo el derecho a comunicarnos. Sí, más tarde vamos a estar compartiendo también un informe acerca de eso. Bueno, como siempre, un gusto y bueno, muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Hasta luego. El país está frente a una muy difícil coyuntura económica y social como consecuencia de la herencia recibida de la gestión kirchnerista, pero está también frente al enorme desafío y la oportunidad de una profunda transformación. La reforma laboral es, sin duda, uno de los puntales del cambio estructural que puede llevar a la Argentina al primer mundo que nunca debió abandonar. Así cierra la editorial que recomendamos leer, que la recomendaba leer también Luis Campos aquí en esta mañana, un cambio indispensable en las relaciones laborales. Sobre este tema conversábamos con él. Entonces, aquí en Sobre la Hora reiteramos nuestras líneas telefónicas 4010-7121, 4010-7128.